Hola, muy buenos días. ¿Me encuentro con quién? Benjamín Ortiz. ¿Qué estudias? Comunicación audiovisual. ¿En qué universidad? El Instituto de Chile. Bueno, ¿qué piensa usted sobre las manifestaciones que destruyen las máquinas de donde insertan la vida? Bueno, uno no está en contra de que ellos se manifiesten y expresen su opinión, pero ya el otro es vandalismo, es destrucción, es ser delincuente, porque no. Una cosa es evadir sin violencia, pero ya cuando empiezan a actuar así, destruyendo las cosas, que al final después pues, tienen que buscar alguna forma de cobrar lo que se destruyó. Entonces, hay dos puntos en contra de eso. ¿Qué cree usted que dice el gobierno por estas protestas? El gobierno siempre va a buscar la forma de que ellos siempre salgan ganando. Al final, el país subieron los y lo único que van a hacer es multar a la gente que llevada o quitarle el pase a los estudiantes y cobrarles lo que se rompa, que en realidad en un caso sí tienen razón, porque ellos están destruyendo algo que es público y que al final les sirve a todas las personas que sí pagan, lo ocupan y lo están destruyendo. ¿Qué universidades crees que son las que protestan y qué opinas? Así como universidades en sí no sabría decir, porque he visto más escolares que de enseñanza media que están haciendo eso. Al final es un punto base, porque ellos son, como decir, vulnerables, porque la ley no les puede hacer nada. O sea, ellos van a entrar y van a salir del tiro. En cambio, un mayor de edad hace eso a un adulto y simplemente se acaba y se van detenidos. Y para finalizar, ¿qué emociones sientes cuando pasan este tipo de protestas? A mí, en sentido de, yo no estoy en contra, pero a mí me molesta porque ellos se ponen a hacer disturbios y cosas así, y al final me entorpecen el viaje a mí. Porque yo, igual que otras familias que también están esperando para llegar con su hijo, para poder estar. Porque al final yo salgo de clases tarde y yo quiero llegar a ver a mi hija y no puedo. Porque realmente tengo que caminar hasta el otro metro y esperar y para poder llegar, y yo más tarde. Muchas gracias.